Desde República Dominicana pa Honduras. Ya tú sabes que de Honduras, Honduras, nos fuimos lejos, baby. Nos fuimos lejos. DJ Plan. Me quité de jengibre, JL. Dominicana. Yo quiero baleada, baleada, baleada, baleada, baleada, baleada. Yo quiero baleada, baleada, baleada, baleada, baleada, baleada. Yo quiero balear, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Yo quiero balear, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Quiero comerte como una baleada y como el pollo chuco. Si te pones trucha, yo me pongo trucho. Hey, hater, cuando me ves de una vez sequilla, que rico el bululo con la mantequilla. Esta vaina está de pinga, esta vaina de pingota. El que no está sonando porque ya no da nota. Baleada, baleada. Yo quiero baleada, baleada, baleada, baleada, baleada, baleada. Yo quiero balear, ya, ya, ya, ya, ya. Yo quiero balear, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Yo quiero una baleada en la mañana, mañana. Con frijol y también otra misada, misada. Ponle un poquito de picante, pucha que cachimba. Pasando por San Pedro me como una, pasando por Tegus me como yo dos. Espérate que llegue yo a la Ceiba, que en Cholu te camela como yo dos. Ella quiere que me coma su que, su baleada. Ella quiere que me coma su que, su baleada. Vino el domingo a comerte tu baleada. Sácame el pollo chuco que me voy pa' Roa. Yo quiero balear, ya, ya, ya, ya, ya, da. Yo quiero balear, ya, ya, ya, ya. Yo quiero baleada, baleada, baleada, baleada, baleada, baleada. Yo quiero baleada, baleada, baleada, baleada, baleada, baleada. Yeah, el panda. Tengo muchos saben duro, loco pa' tirar. Muchos dicen que no puedo y me han llegado hasta copiar. Yo soy el panda de Honduras, vengo a destrozar. Y muchos me critican, tratatarán. Ey, y la baleada me la como con todo. Como las 10 mujeres que tengo a mi antojo. Tú quieres huevo, yo te lo doy. Te pongo mantequilla y también el hot dog. Mami, tú estás rica como la baleadita. Cuando yo te como en la tercera avenida. Cuando estoy en Ceiba me voy para la línea. Pido dos con huevo y una con carnita. Te gusta todo mundo, comen el guanacaste. Calientan el comal y te ponen aguacate. Pide más frijoles que lo tienes que dar. De duras RD, baleada le voy a mandar. Chorizo, ella quiere chorizo. Chorizo, que le ponga el chorizo. Yo te como la baleada con todo. Tú me dices si le pongo huevo hot dog. Tenemos los sicarios, torrete, torrete. Andamos en la movie a los Vinicius del toro. Tengo a tu novia haciendo co. Yo quiero balear, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Yo quiero balear, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Yo tengo el chorizo para esa baleada. Si no la has probado, vos no estás en nada. Una baleadita del puente Doña Juana. Sonando desde Honduras hasta Dominicana, Ana. Una por la noche y una en la mañana. Andamos con los domis, dime que lo que. Pero a los catrachos diciendo che que fake. ¿Qué pedo pues? Yeah, yeah. Un, dos, tres, ya llegó tu bam, bam. Dame esa baleada o dame tu pan. Que si me la toca te damos blan, blan. Soltando voladora, halo y aquí chan. Saque este atacán que nos fuimos a Roatán. Llenando toda la fiesta y ustedes dónde están. Nosotros estamos fuertes como Superman. Es del palabriz y orgullo de Rupán. Con todo, con todo. Ay, Dios mío, esto ya se prendió. Quiero dos con todo, con todo. Ay, tranquila, tu papi llegó. Como una baleada te pasas de buena. Hasta que te como de almuerzo y de cena. Me tiene caliente, siento que me quemo. Por ese culito gastó la quincena. En el desayuno, baleada. En la cena, baleada. La tengo a la doña, baleada. Porque todos los días le quiero comer la baleada. En el desayuno, baleada. En la cena, baleada. La tengo a la doña, baleada. Porque todos los días le quiero comer la baleada. Hey, el dominicano. Hey, no hay que echarle. Te voy a chulear de que te vea, baby. Jerry con una colaboración dominicana con Honduras. Mufa. N.O. Hey, yo, el Jeff Vine. Mr. J. Shell, palabra. El panda, baby. Minor MC. Los maestros. Nosotros también otra frecuencia, DJ Plan.